Yo, es el de Mikey Yoselito, representando en el Doggy Style. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas ya que no puedes. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas ya que no puedes. Soy ya, escúchame, si puedes pégate, tu cuerpo bello te lo acá. Bailando al reggae, en la pista tú y yo. Me gusta cuando te vas para abajo, mi amor. Ey yo, ¿qué pasó? No te vayas, no, no. Si esto termina, esto apenas comenzó. Yo sé que te gustó, pero no lo aceptó. Porque el que te la cante, yo celito, sí señor. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas ya que no puedes. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas. Enseñar para que haga lo que quiera a la hora de bailar. Él permite me explicar cómo le tiene que hacer. Puede hacerlo cualquier forma, me tiene que complacer. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas ya que no puedes. Tu cuerpo en la cama quiero ver, bailando en la disco, no digas ya que no puedes. ¿Quién es el rey del tiempo? ¿Quién es? ¿Quién soy? Sarum el productor. Honduras hip hop, we go worldwide. Represent the streets where my nigga Dashi top. Step by Temple's clan, get banned, get being good, take it in the ass. Why you ask? Cause you goddamn well know why you riding in no Benz. Señorita, like my leaf ass. I spit flaming rhymes that you know that they will kill you, nigga. Ha, fool, play your own game. Man, you sound just like MC Seth. I wonder why. How about you, nigga? You thought you was all catracho and shit. What's up with that? Yeah, Doggy Style Sex, Sarum, Dashi Top. Big Things, MOB Entertainment. Peace. Flota ya desapareció como nombre, ¿va? Sí, pero la canción está buena. Y es que tú sabes que tengo el estilo que vengo diciendo que tú sepas. Ya sabes que tengo el estilo que vengo diciendo que tú sepas. Que tú sepas, que tú sepas. ¿Quién es el papa? Mario Cali, que es el hombre que te canta acá. Muy pronto, DJ Sai y la flota. La mera crera. Espera, espera.